Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Siéntate, acompáñame, escucha lo que traigo para ti. Buena música y humor de verdad te va a encantar, te va a encantar. Los matices desde Bora. Los matices de Débora. Los matices de Débora. He's got best in black long. Buenas noches. Buenas. Hola a toda la people que nos sigue todos los martes aquí en Los Matices de Débora. Hoy estamos con unos invitadísimos, la bandota 1. Creo que vino su representante. Uno. Y digo, uno. Estamos con Enrique Vela. Así que, bienvenido. Gracias. ¿Cómo le va? Bien. ¿Sí? Bien. Ansiosos, no. En la ansiedad de los toques, pero bien. ¿Sí? Ajá. ¿Cómo le ha ido en toda esta gira que se armó este tiempo? Mañana ya es el último concierto que va a dar uno. Ajá. ¿Sabes qué? O sea, la experiencia en general ha sido súper chévere, porque uno no había salido de Quito, digamos, a nivel nacional, no había salido de Quito. Entonces fue como chévere probar la música en otros lados. Entonces, ¿y cómo la cogieron? Nos llevamos la sorpresa de que hay gente que ya cacha los temas, ya los canta, ya fueron como los primeros conciertos que uno organiza como uno, porque siempre hemos abierto para otras bandas, y eso siempre es bacán, pero cuando ya tú mismo estás organizando tu propia gira y tus propios conciertos, siempre hay el miedo de que porque es una banda nueva y todo, capaz y no vaya tanta gente. Claro. Pero en general la recepción ha sido chévere. ¿Sí? ¿Rompió sus expectativas? Personalmente sí, o sea, las mías totalmente. Y cuéntanos un poco de uno, así porque, sí, como dices tú, es nuevo el nombre, creo, no sé, y para mucha gente que nos oye también. ¿Cómo nace uno? ¿En qué año? Okay. ¿Cómo sucedió? A ver, uno en realidad ha tenido un largo proceso de conceptualización. Vamos, empezó como un proyecto solista hace más o menos unos 4 años. Y de hecho mi idea para el formato de uno también era diferente. O sea, empecé yo con máquinas y con micrófono, solita haciendo las canciones en vivo. Y un poco me dejé llevar por ese formato, porque yo siempre he sido así en la producción. O sea, muy pocas veces trabajo con otros músicos o con otras bandas, porque por una cuestión ya de comodidad mía, es así como me acostumbré a trabajar. Pero luego, viendo cómo era ya la naturaleza misma de las canciones y todo, dije, ¿por qué no intentamos montar una banda? Uh-huh. Y llevamos en vivo otro tipo de formato. Entonces, hace más o menos un año ya queda uno conceptualizado como banda. Entonces ya vamos tocando en escenarios bajo este formato un año casi. Y bueno, ahorita ya estamos como con una alineación bastante estable, que es bajo, batería, teclados, coros, guitarra y secuencias. Entonces, sí, ese es el formato que estamos llevando ahorita para esta gira. Me encanta lo que dices, porque si tú dices, bueno, empezaste haciendo tus propias cosas, trabajando solo, y ahí te das cuenta de todo lo que eres capaz, pero me encanta que, por ejemplo, hayas decidido, no sé, unirte a más gente a que compartan tu música, porque, no sé, le da un toque más humano a tus propias creaciones, así te enriqueces de otros lugares, de otra gente. Así es. Súper lindo. Claro. Chévere. Sí, sí. Y también he visto que has trabajado con cantantes, pero bien, por ahí vi un feed con Denise Santos, una canción demasiado maravillosa, y yo quiero que me diga, porque es muy fuerte, no sé, así. ¿Cómo salió esa canción? Bien es la canción, ¿verdad? Que haces feed con Denise Santos. Cuéntanos un poco de esa canción. A mí me llamó la atención mucho su letra, algo melancólica, muy romántica. Sí, el tema de hecho es como duro. Se llama Bien, pero en realidad habla de no estar bien. O sea, quiero estar bien. Es eso. Es más común quiero estar bien, o por lo menos estoy bien para el resto, pero en realidad no. Entonces la canción habla un poco de eso, de más bien mostrarse fuerte ante una situación en la que realmente estás destrozándote por adentro. Pero es esta cosa de, a pesar de todo, tener que seguir adelante y tener que sentirte vivo a pesar de no querer. Entonces, sí, bien hablo un poco de eso. Y es un tema de esos raros, porque me desperté un día como a las 6:30 de la mañana y dije, hoy voy a hacer un tema. Y a esa hora comenzó la producción del tema y a las 9 de la noche estaba subido en redes. ¡Wow! Entonces fue como todo un día súper intenso de trabajar y trabajar y trabajar, pero fue una especie de reto personal para ver si es que lograba hacer una cosa así, de hacer un tema en un día de principio a fin. Y fue curioso porque finalmente ese se convirtió en el segundo single del proyecto. Entonces, sí, tiene una energía interesante. Y ahí nos puedes contar un poco más allá, qué se debe, qué te tenía tan bajón. ¡Ah, pegadas! O sea, o sea, sí, de hecho uno es de eso. ¡Despaciadas! Es hablar un poco de eso. Pero sí, el desamor. No sé si en este momento lo puedo asociar con algo en particular, porque además muchos de mis temas en realidad van agarrando significado a medida que va pasando el tiempo. No es que escribo concretamente sobre algo, sino que escribo cosas y después de un mes resulta que, ah, eso que escribí se vuelve un poco más circunstancial y depende mucho de lo que esté viviendo en ese rato, es más interpretable, digamos, dependiendo de lo que esté viviendo. Okay. Y bueno, ¿qué les parece si vamos con ese temón? A mí me encantó, me fascinó. Entonces sí, vamos con el tema Bien, que hace un feed con la grandísima Denise Santos, y esto es Uno. Estaré bien. Regresamos. ¿Qué tal ese tema? Sabrosón, Así que para todos los que estén así como bajones por el amor, póngase bien, aquí con uno, ¿sí o qué? Con el pico. Esa es. Y bueno, regresamos. Aquí vamos a conversar con el manager. Por favor, preséntese. Nos advirtió y dijo, no quiero hablar nada, pero yo quiero que me cuente todo, todo, todito. Así que, ¿cómo así lo de México? ¿Cómo son sus contactos? ¿Cómo surgió eso? ¿Quién le escribió? Asumo que tiene fans en otros países. Y le vinieron trayendo. A ver, cuénteme todo. Lo de México es, bueno, el repetuche de una gira que hicimos en noviembre del año anterior, que fue una... Realmente fue una gira que salió de la nada, por eso se llamó gira Relámpago. Salió básicamente en un par de horas. Pudimos concretar un par de contactos, le llamé Enrique, fue como, loco, te vas a México, y nos fuimos a México en un par de horas, básicamente. Vamos. Sí, fue como, ¿cuándo? Mañana. Entonces, nada, tuvimos la oportunidad de hacer 5 fechas en México, algo de medios también, y fue súper interesante la recepción de la gente, sobre todo en los espacios donde pudimos presentarnos. Fueron espacios súper diversos, enfocados en otros géneros musicales, y sin embargo la gente tuvo muy buena recepción de la música, muchos aplausos, la gente se acercó bastante también a la banda, y creo que fue lo que necesitábamos para... el empujón que necesitamos para ver por dónde puede internacionalizarse el proyecto, ¿no? Que nos parece que México es un lugar en donde este género musical específicamente puede tener frutos, y nada, mantuvimos los contactos que se hicieron el año anterior y se armó la gira de este año. Ahora vamos el día martes, partimos para México y tenemos shows desde el 20 de abril. Tenemos 10 shows confirmados. ¡Wow! O sea que no es solo una tocada, son 10. No, son 10 shows. Le van a exprimir. ¡Están listos! Sí. No es por meterles miedo, pero están listos. Totalmente, es... Nada, sí. Igual venimos de un ritmo de trabajo con Enrique ya desde hace algún tiempo, como bastante fuerte, entonces es lo que amamos hacer, es lo que nos gusta, entonces allá vamos, de ley. ¡Qué bacán! Todo México, Muy bien, muchachos, cuéntenme un poco algo del art pop. Eso la verdad no había escuchado. Algo que me gusta mucho de uno es que sus canciones no se parecen, porque generalmente la mayoría de bandas se parecen en la mayoría de canciones, como que solo le cambian una que otro tonito, pero se parece. Y veo bastante fusión en todas sus canciones. Entonces, un poco del art pop. También sé que combinan el performance en sus shows. También te he visto pintado la cara, te he visto así con diferentes... ¿Quién se le ocurre todo eso? ¿Quién maneja eso? Okay, el tema del art pop, no sé si tiene mucho que ver con la cuestión de los géneros y de los estilos variables. Eso ya es muy de gusto personal, pero lo que sí es el art pop es una forma de facilitar lo que suena un poco difícil. Yo lo veo un poco así. A mí me gusta, por ejemplo, mucho la música avant-garde, y durante mucho tiempo, de hecho, yo ahí metido en mi estudio estuve haciendo muchas cosas complejas. Me gusta mucho la disonancia, me gusta mucho el ruido, me gusta mucho lo que no suena muy convencional. Pero, en cambio, en el otro extremo, toda la vida me ha gustado mucho el pop. Y toda la vida me ha gustado mucho la electrónica. Entonces, empecé a escuchar algunas bandas de art pop, justamente. Y caché que mi camino iba por ahí, o sea, de usar justamente estos recursos ruidosos, disonantes, difíciles, pero llevarlos a un contexto un poco más amigable y un poco más, odio decir esta palabra, pero un poco más digerible. Entonces pienso que el art pop va un poco por ahí, es pop pero que tiene su cosita. Su complejidad. Compleja, exacto. No necesariamente musical ni armónica, sino a veces ya en la paleta de sonidos que escoges. Es decir, siempre hay ciertos elementos que estás cómodo escuchando algo, pero de pronto suena algo que te saca un poco de onda o que te sorprende de alguna manera. Entonces, sí, va más por ahí. ¡Wow! ¡Qué bacán! ¿Y todo eso lo crean en conjunto como banda? ¿Son tus ideas que les compartes? ¿Cómo llevan a cabo eso? Hasta ahora sí es una cosa de componer y luego darles el tema para que lo saquen. Y en los ensayos tenemos como este espacio en el que cada uno aporta con sus ideas, vemos qué cosa podría sonar mejor, ya tímbricamente o musicalmente, pero sí, la composición la sigo haciendo yo. Wow, qué bacán, Enrique. Igual sé que ya mañana cierran esta gira que han tenido por el Ecuador. Invito a la gente que nos esté escuchando, dónde es, a qué horas es, todo lo que va a haber mañana. Invitamos a toda la gente que está escuchando el programa de Los Matices de Débora para que nos acompañen en la última fecha de la gira nacional. Es el día de mañana en el Café Democrático a las 10 de la noche. Cuesta $6 únicamente. Vamos a tener discos a la venta. El disco está en $5. Y nada, sería bacán que caigan. El concierto va a ser filmado completamente y grabado el audio también. Entonces siempre es más bacán tener y poder compartir con la gente y tener su energía registrada también. Y eso, para acotar también un poco en lo que contaba el Quique sobre, bueno, el proceso creativo básicamente en lo musical. Y en cuanto a lo que es estética y lo que viene siendo todo el desarrollo, porque seguimos trabajando en lo que es la puesta en escena y justamente la conceptualización de la banda, ha sido bacán que se ha juntado gente al proyecto. O sea, se han ido juntando de diferentes lados y apareció un par de chicos que en realidad nos están dando una mano gigante con todo este experimento de conceptualizar algo, y es bacán. Igual de paso agradecerles y mandarles un saludo al Jorge y a la Dani, porque realmente en nuestra experiencia como banda o como proyectos es la primera vez que se trabaja esto de una forma tan, ¿cómo podría decirse?, tan sí, tan pro, pero además tan enfocado en que sea así. Entonces es bacán, esperemos ver los resultados. Todavía se sigue trabajando, todavía vamos por un camino de descubrimiento largo, entonces pero es una banda super nueva. Vamos, síganos a ver en qué termina esto. Es un reventón. Esa es, así que ya lo saben, mañana no se pueden perder en el Café Democrático. ¿A qué hora era? A las 10. A las 10 de la noche. Así que ya Semana Santa vayan preparándose aquí con los muchachos, que no les van a ver en un buen tiempo. ¿Cuándo regresa? El 1 de mayo. Wow. Y asumo que sí van a descansar un chance después de tantos conciertos, se van a dar unas buenas vacaciones. Después de tanto tequila. Hay que descansar. Exacto. Así que aproveche, gente. Y bueno, vamos con más música de uno, por ahí tengo otro temita. Así que la gente ya vaya saboreando y se vaya empapando de esta buena música. Don't promocionales y publicitarios en Radio CCE. Radio CCE presenta Puertas Adentro al Aire. Radio Conciertos. Polución sonora en vivo. Feria. Audiovisuales. Radio. Música en vivo. El extraño. Hay una tendencia muy conocida. Desde Guayaquil. Nos pudimos encontrar a Titi. Fabricante. Miércoles 12 de abril. Sala Benjamín Carrión. Evento gratuito. Con invitación hasta llenar aforo. Puertas adentro al aire. Lo nuevo de Radio CC. Con el auspicio de IABQ, Gabriela Robo Pagna, La León, Anthony Lara Tatú, Alteras. Puertas adentro al aire. Antiguas prácticas africanas han hecho que nuestra no tan tranquila y franciscana ciudad de Quito contraiga el virus de la zombirrea. Estudios Crostilú presenta, por primera vez en Ecuador, Voodoo Zombie, Psychobilly Latino. Junto a ellos, Rocking Crueles, Vaticano, Doctor Frankenstein, Trío Caligari. Sábado 15 de abril, la capital deportiva. Esto ha comenzado y no va a parar. Voodoo Zombie, la banda más terrorífica de Chile. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Hable serio! ¡Una canción identificativa de nuestro segmento! ¡Adiancito! ¡Colítese con eso! Bueno, los años que regresamos con nuestro noticiero lo hemos dejado a un lado porque hemos estado llenos de invitados y se nos ha volado el tiempo. Pero hoy tenemos noticias candentes como a toda la gente le gusta. Entonces, ¡vamos ahí! A ver, para todas las chicas que son vírgenes y que aún se están reservando para su persona ideal, les tengo una noticiota. Pierden plata, ¿no? Ahí les cuento. Indemnizada por perder la virginidad en un control ginecológico. Una mujer de 29 años perdió la virginidad en un control rutinario en el ginecólogo y decidió denunciarlo. Ahora ha sido indemnizada con 750 euros al considerar este un daño moral para el afectado. Una mujer de 29 años de Siberia ha sido indemnizada por perder la virginidad en un control rutinario ginecológico. La joven devota de la iglesia cristiana ortodoxa, ¿sabes una ortodoxa? ¿Por qué hacían el ginecólogo? Esa es una gran pregunta, ¿no? Tenía cositas, ¿no? Deseaba llegar virgen al matrimonio. Esto ha sido considerado un agravante para fallar en favor de la víctima. La joven, que ha querido preservar su identidad oculta, acudió a realizarse un control ginecológico rutinario en un centro de Rusia durante el chequeo se produjo la ruptura del himen. Algo que descubrió al ver los guantes de la médica ensangrentados. Focado. Eso debe haber sido poco para ella como para la doctora. Pero cuando vi los guantes, porque yo creo que sabe. Debe haberle valido también. Debe haber sentido, no creo que solo al ver los guantes. Pero 29 años todavía existirá, no sé. Así. Yo sí conozco gente así. ¡Acorda! Reclutamos a la gente que nos cuente. Esto supuso un trauma para la mujer, que aseguró en declaraciones recogidas que antes de la revisión advirtió al médico que tenía 29 años y era virgen. Yo creo que no le creía y decía, sí, ajá. La afectada que quería llegar virgen al matrimonio decidió denunciar el suceso al considerarlo un daño moral. Fuimos por 2 millones de rublos, o sea, $35,000. ¡Ve! $35,000, cacha. Que es mucho, pero lo hicimos porque sabemos que en el extranjero se obtienen esas cifras por errores de este estilo, afirmó la abogada de Tatiana Popova. Además dijo que está contenta con la decisión de la corte. La médica fue despedida del centro en el que sucedieron los hechos y la directora del mismo. Oh, pobre ginecóloga. Focal. Chuta. No, muy mal criadita se portó, creo yo. Se le fue la mano así, ¿verdad? Sí, pero ya nada, la otra chica creo que... Se le fueron los dedos. Espero que lo haya disfrutado. No, por lo menos. Si no de la experiencia, por lo menos de los 300 ni sé cuánto euros. 750 euros. Bueno, yo les tengo otra noticia también así, toda picantona. Y dice: el Festival del Pene de Acero puso color en las calles de Kawasaki. La ciudad nipona celebró el domingo último esta fiesta tradicional para rendir honor a la fertilidad. Cada primer domingo de abril, cientos de japoneses y turistas celebraron el festival en honor a la fertilidad. Aunque el ritual también simboliza la protección divina para el parto, el matrimonio y la armonía en las parejas. El tema principal es la veneración al pene, omnipresente en forma de estatuas, ilustraciones, disfraces o incluso dulces. Las celebraciones tienen lugar alrededor de un templo sintoísta. Todo comenzó hace varios siglos con prostitutas que rezaban para pedir protección ante enfermedades de transmisión sexual. Voy a llevar mi, en vez de crucifijo, un pene. ¡Que no me pegue nada! Motivándose con su... En español, Kanamara Matsuri significa Festival del Falo del Metal. Cuenta la leyenda que un demonio con dientes afilados se escondía en el interior de la vagina de una joven. Durante la noche de boda, el demonio castró a su pareja. Por eso, un herrero diseñó un falo de metal para romper los dientes del demonio. Con demonios o sin ellos, el festival trae alegría a la ciudad, atrae a los turistas y desmitifica ciertos prejuicios. El festival, no solo el festival, trae alegría a la ciudad. Por caso, así que ya lo sabe, tenemos esos amuletos aquí en los Matices de Débora. Puede venir a nuestra tienda a llevarlos. En estas temporadas que hay que venerarlo. Esa es. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestro mundo enfermo y triste. Oh, yeah. Exactamente. Tengamos, ¿algo nos ibas a decir, Colorado? Sí, queríamos compartir también un poco de lo que los chicos de la banda Uno que nos visita van a hacer el recorrido en México también para que la gente de ahí les vaya siguiendo. Tienen ellos también una página en Facebook, así que lo invito para que nos puedan dar toda la información de la banda. Pero queríamos leer un poco del recorrido y también que nos comenten, como nos estaban comentando fuera del aire, más o menos qué peso tienen los lugares de donde van a visitar. Van a estar el 20 de abril en Pasagüero, Ciudad de México; 21 de abril, Cerdo Picante, Puebla; 22 de abril, Clavería 22 en Ciudad de México también; 23 de abril en la Feria de la Flor en Cuernavaca; 26 de abril en Caradura, Ciudad de México; 29 de abril, Radio 96.3 FM en Guadalajara; y el 30 de abril en Desparrame Fest, Ciudad de México. Ay, está buenazo para desparramarse. Entonces estaban contando ahí un poco de los algunos lugares que van a visitar. Ahí tú nos vas contando. Bueno, igual decirle a la gente que siga pendiente porque se siguen sumando fechas al calendario. Justo hoy tenemos se cerró otra fecha, el 29 en Guadalajara. Pero bueno, les contaba aquí a las chicas que sí, básicamente tenemos un par de festivales. También tenemos una feria, vamos a estar en una feria en Cuernavaca. Y sí, los venues en donde vamos a tocar son venues que tienen su renombre en México. Es lo que hemos buscado, justamente eso, poder sacarle el jugo a los dólares invertidos en esto para poder llegar a más gente, ¿no? O sea, sobre todo, más allá de si el lugar es reconocido o no, hemos visto lugares en donde se puedan hacer cosas con afluencia de gente y para difundir justamente el proyecto y el EP que estamos promocionando ahora. Ustedes, muchachos, representen bien al Ecuador allá. Sí, que tienen que dejar uno regado en todo México. ¿Y dónde? ¿Cómo se van a ir? Luego ahí las demandas de los guaguas, ¿sí? Sí. Bueno, no. No, así. No de esa forma. Es de su dame propio, uno por ahí. Su propio festival del pene. Te van a llevar. Así. Esa es, muchachos. Yo hago amuletos, por si acaso. Y vienen de la tienda. Así, muy bien, muchachos, vamos con un poco más de uno y al regreso vamos a tener ya en vivo la tocada. Así que, ahí, ¿qué tenemos por ahí? Esa es. Thank you. estamos de regreso, amigos, de aquí después de un temita de uno. Vamos a disfrutar mucho más y aún mejor el toque en vivo. Radio Tocada a continuación con uno. Esta es. Siempre la energía de la música en vivo es diferente, es más contagiosa, nos hace sentir más vivos en vivo. Así que vamos ahí con uno que nos va a presentar el tema Bien. Bueno, vamos a intentarlo. Nunca he hecho este tema en guitarra, pero veamos cómo sale. ¡Vamos, uno! Me encantó mucho más la versión acústica, con todo el respeto, así me encantó, así ahí puedo sentir más lo que tú hablabas sobre tu música, esa la disonancia en muchas partes de la canción, y es sorprendente, a mí me sorprende y me gusta, porque es difícil lograrlo. Algunos lo hacen porque se equivocan, porque no lo saben hacer, pero es muy rico escuchar a alguien que lo sabe usar así, y te impacta, te sorprende, te detiene. Me encantó. Qué bacán. Bien. Muchas gracias. Súper bien, chicos. Súper bien. No, es súper bien. Chévere. Súper bien. muchachos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? También, cuéntenos ahí un poquito de, compártanos dónde les pueden encontrar, por Facebook, todo, donde la gente les quisiera volver a escuchar, saber más de ustedes, saber más de la gira que ustedes van a hacer, que nos puedan compartir. Claro, de hecho todas las redes están como uno casi caos, pero creo que la forma más fácil es entrando a la página web, que es www.unocasicaos.com. Y ahí están linkeadas al YouTube, al SoundCloud, al Instagram, y además pueden estar ahí pendientes de todas las fechas de la gira, en general de los conciertos que vamos dando, de los temas nuevos que van saliendo. Creo que la web es como un buen lugar para condensarlo todo. Buenas. Eso es, y si quieren verlo en vídeo también lo pueden ver en YouTube, hay bastantes temas de uno. Así que ya lo saben, mañana cierran su gira aquí en el Ecuador y de ahí ya se van para México, así que no se pueden perder. Sí. Yo les quiero contar, mañana va a haber dos eventotes. Aquí tenemos el último concierto de uno en el Ecuador y tenemos también el estreno de Puertas Adentro al aire con Polu Sonora. Les cuento que ya se acabaron las entradas. Los invitados son Fabricante y El Extraño. Va a ser todo el programa de la Polu en vivo, junto a tocadas de estas dos bandotas, pero lo pueden escuchar por www.radiocce.com, así que no se lo pierdan. Igual más adelante cada programa va a tener su espacio para que puedan pueda ver otra vez este Puertas Adentro, así que bacán esta acogida que ha tenido toda la gente, y esperen próximas noticias. Y después saben, nos ven a nosotros. Exacto. Algún día. Igual, esto es tempranín, así que es a las 6:30 y después de eso tienen que pasarse de ley al Café Democrático para la tocada de uno. ¿Sí o qué? Dos pájaros de un tiro. Vaya ahí. Paso saludos a Fabricante, Espana, y a los Extraños, que son muy buenos amigos también. Que les vaya increíble mañana. Chévere. Esa es. Muy bien, muchísimas gracias muchachos por haber venido. Lamentablemente el tiempo vuela. Les agradecemos un montón. Esperamos tenerlos de vuelta acá después de su gira. Que nos cuenten cómo les fue. Queremos todos los chismes, todo lo que hicieron. Queremos tequila. Queremos tequila también. De buena, ¿no? Más bien, gracias a ustedes. Qué bacán que haya estos espacios donde podamos nosotros explayarnos con estas locuras. Tenemos también este disquito que lo podemos regalar, no sé, para el que quiera. Yo quiero. No hay disco. Esto es un sueño. Esa es. Bueno, ya vamos a poner ahí en la página que nos para si que quieren escriban, hacer alguna pregunta, pongan alguna localidad donde va a haber los conciertos de México y que la gente se pueda llevar. Muchas gracias muchachos por eso. Así que esperemos que lo autografíen, por favor, así, porque la gente se lleve ya con puño y letra de ustedes. De una. Eso es. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Les dejo con una canción sota de Vino. Es lo nuevo de Daniel Vinuesa, de Cadáver Exquisito, que también tiene una propuesta bastante bacán. Nos vemos el próximo martes. Yo soy Carolina. Yo soy Stephanie. Yo soy Pussy. ¿Y ustedes son? Uno. Uno. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Por las distintas tonalidades que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.